Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número 22 ya de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para cambiar de vida, para cambiar de trabajo. En consecuencia, luego de cambiar de trabajo, vamos a cambiar de vida, obviamente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a montar un proyecto en internet, por eso vamos a cambiar de trabajo. Vamos a montar un proyecto en internet, no vamos a montar uno, vamos a montar 10, 12 vamos a montar. Uno de esos 10, uno de esos 12 va a funcionar. Entonces vamos a lograr vivir de nuestro proyecto en internet, de una vez por todas, este año, porque vamos a montar 12 proyectos en 12 meses, de ahora hasta julio del año que viene, de ahora hasta el mes que te toque, el mes en el que arranques, desde ese mes, 12 meses más, vas a ir montando un proyecto por mes. Uno de esos va a funcionar, ¿ok? Vamos a montar 12, porque uno de cada 10 funciona, eso dice la estadística. Por lo tanto, vamos a montar 12 para tener 2 más de chance, ¿viste? Pero yo te lo aseguro, estoy pero 100% seguro que este año vas a lograr vivir de internet. Vas a lograr montar tu proyecto online y sacar un sueldo de ese proyecto online, ¿ok? Y de esa manera, obviamente, cambiar tu trabajo actual, ese que no te gusta, ese que no disfrutás, ese que en algunos casos hasta odias, ¿sí? Cambiar ese trabajo te va a ayudar a cambiar de vida, te va a cambiar todo, vas a volver a ser feliz de una vez por todas. Es por eso que te propongo esto, 12 meses para montar 12 proyectos, uno por cada mes, ¿ok? Vamos a montar 12 proyectos casi paralelos, ¿ok? Va a llegar un momento en el que si no tenés la suerte de que uno funcione, de que el tercero, el quinto, el octavo, de que uno funcione antes de llegar a concretar los 12, vas a tener 12 proyectos montados en paralelo, ¿ok? Vas a tener 12 negocios montados casi sin inversión, casi sin inversión de tiempo tampoco, casi sin gastar tiempo. Vas a tener 12 proyectos montados y vamos a ver cuál de ellos funciona. Con el que funcione nos vamos a quedar. Es súper tentadora la idea, pero no es tentadora porque sea fácil, no es tentadora porque sea mágica, es tentadora porque es real, ¿ok? Yo te ofrezco en estos 12 siguientes meses, a partir de que escuches este programa, no sé cuándo lo vas a escuchar, si lo vas a estar escuchando ahora en julio o lo vas a estar escuchando más adelante, pero durante el siguiente año vamos a montar con el estilo que lo estamos haciendo, con el método que lo estamos haciendo y de la manera que lo estamos haciendo, 12 proyectos en 12 meses. Para poder vivir de uno de esos, para que uno de esos funcione y podamos sacar un sueldo de ese proyecto, ¿sí? 12 proyectos en 12 meses. Uno de cada 10 funciona. Si montamos 12, ya está, tenemos el éxito asegurado, ¿ok? Hoy es el episodio número 22, ya te lo dije. Hoy es 26 de julio del año 2018 y hoy vamos a hablar, por eso esta introducción tan larga, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Vamos a hablar de ese trabajo que no nos gusta, vamos a hablar de ese trabajo que no disfrutamos demasiado y vamos a hablar de los viernes y de los lunes. ¿Qué son los viernes y los lunes? Sí, son dos días de la semana, dos días normales, ¿sí? Pero dos días que en particular se hace mucha referencia, más que nada cuando uno tiene un trabajo que no le gusta, ¿sí? Seguramente sabes de qué te hablo, pero bueno, lo voy a explicar por las dudas. Los viernes y los lunes aparecen cuando estamos justamente en un trabajo que no nos gusta, ¿sí? Cuando hacemos lo que amamos, no existen ningún viernes, ningún lunes, ningún nada, ¿ok? Todos los días son iguales, todos los días son fantásticos, todos los días te da lo mismo qué día sea, ¿ok? Porque vos estás haciendo lo que te gusta, estás disfrutando de tu trabajo, no estás esperando con ansias a que llegue el viernes para poder liberarte de tu trabajo. No estás desesperanzado, deprimido y odiado porque llegó el lunes, entonces tenés que volver a tu trabajo. El viernes y el lunes son, supuestamente, el mejor día de la semana el viernes y el peor día de la semana el lunes. ¿Pero para quién? Para las personas que están sufriendo, que están viviendo, que tienen un trabajo que no les gusta. Para esas personas solamente existen los viernes y los lunes. Para vos que estás del otro lado y para vos también existen los viernes y esperás con ansias los viernes y también existen los lunes y sufrís muchísimo los lunes. Para vos estoy haciendo este programa, ¿sí? Para ayudarte, para motivarte, para contagiarte esta energía y para proponerte que también te sumes y montes 12 proyectos en 12 meses, y, o 12, o 14, o 20, o 50, no importa, un proyecto por mes, la cantidad necesaria como para que alguno de esos funcione, y como para que puedas cambiar ese trabajo que te hace sentir que el viernes no llega más, ¿sí? Y te hace sentir que el fin de semana pasa rapidísimo y que otra vez es lunes y tenés que volver a trabajar. No, eso no puede pasar. No puede pasar. Pasamos mucho tiempo en el trabajo, le dedicamos mucho, mucho de nuestra vida como para tener un trabajo que no nos gusta. Le dedicamos mucho de nuestra vida como para sufrir ese tercio de la vida que pasamos en el trabajo, ¿ok? Pero no me quiero adelantar. Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida, ¿sí? Es una frase súper conocida, es de Confucio e ilustra muchísimo lo que nosotros estamos viviendo, ¿ok? Lo que vivimos las personas que, perdón, la aspiración que tenemos las personas que tenemos hoy un trabajo que no nos gusta, ¿ok? Lo que queremos es encontrar un trabajo que nos guste. De esa manera, obviamente, no vamos a sentir nunca más que estamos trabajando. Cuando uno está haciendo algo que le gusta, no siente que está trabajando. Por más que lo esté, por más que a uno le paguen por eso, uno está haciendo el trabajo que le gusta. No importa estar 20 horas trabajando, no importa trabajar lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, no importa. Uno está haciendo lo que le gusta, ¿ok? Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Eso es lo que ocurre cuando uno hace algo que le gusta, cuando uno trabaja de algo que le gusta. No lo siente como un trabajo, ¿ok? Por lo tanto, no hay viernes que valga. No estamos esperando el viernes con ansias para librarnos del trabajo. ¿Cómo nos vamos a librar de algo que nos gusta hacer? No estamos sufriendo porque llegó el lunes. Al revés, estamos esperando que llegue el lunes porque queremos volver a nuestro trabajo. No sé si esperando tampoco que llegue el lunes, o sea, disfrutamos también del fin de semana, de la vida con amigos, con la familia, no sé, lo que fuera, de la vida fuera del trabajo, pero no nos deprimimos cuando llega el lunes, no nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Todos los días son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Movernos del lugar donde estamos. Tenemos que buscar, no tenemos que aflojar, no tenemos que detenernos nunca, tenemos que seguir buscando la posibilidad de tener un trabajo que nos guste, ¿sí? No me quiero adelantar porque ya voy a llegar a eso, ¿sí? Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Ya lo dije y no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos que buscar ese ideal, tenemos que perseguirlo. Tiene que ser nuestra meta, ¿sí? Hacia ahí vamos. En este proyecto y en muchos otros, ¿sí? O sea, no es la única manera la que yo estoy proponiendo. Yo creo que es una de las mejores, ¿sí? Lo estuve analizando, ahora lo estoy probando, te lo estoy comentando en este podcast. Si es el primer episodio que escuchaste, escuchá los 20 anteriores porque estoy, de alguna manera, experimentando cómo es este sistema al que le estoy poniendo todas las ganas del mundo y al que le tengo muchísima fe, ¿sí? Estoy, de alguna manera, formateándolo, ¿sí? A medida que vamos avanzando con el podcast, lo estoy formateando. Estoy viendo cuáles son las mejores prácticas para llevarlo adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Después de un año, después de que termine, después de que terminen los 12 meses y cuando yo ya te pueda decir, sí, funciona, yo logré monetizar uno de los proyectos y estoy viviendo de uno de ellos y estoy haciendo lo que me gusta de una vez por todas, cuando terminen esos 12 meses, yo voy a poder analizar y te voy a decir, sí, este sistema funciona y hay que hacerlo así, así y así, ¿ok? Mientras tanto, es un proceso de aprendizaje, mientras tanto, es un proceso que pongo al descubierto, ¿sí? Que estoy mostrándote la parte de atrás, que estoy mostrándote todo el backstage, que estoy mostrándote cómo lo llevo adelante, ¿ok? El día de mañana, como te digo, dentro de un año te voy a poder decir, mira, este proyecto funciona y se hace así, así y así. Mientras tanto, tenés toda la verdad al desnudo, tenés todo lo que yo voy haciendo, te lo voy a ir contando y te lo voy contando a través del podcast. Entonces, si te querés sumar ahora y hacerlo junto conmigo y poder lograr en menos de un año poder vivir de lo que te gusta y vivir de tu proyecto en internet y dejar ese trabajo que odias y ese trabajo que te hace sufrir cuando llega el lunes y tenés que volver, te puedes sumar ahora. Te puedes sumar ahora y hacerlo conmigo y experimentar conmigo y saber que vas a ser uno de los primeros que va a llevar adelante este proyecto y que va a lograrlo junto conmigo, ¿ok? Y si no, bueno, también puedes esperar hasta el año que viene. También podés esperar a que yo formatee y a que pula y a que depure todo este sistema, ¿sí? A que realmente aprenda a medida que lo voy llevando adelante, a que tenga el sistema ya seteado, ya optimizado de alguna manera y que te brinde las directivas como para poder llevarlo adelante, ¿sí? Porque ningún sistema es mágico, no hay fórmulas mágicas para hacer nada. Yo te puedo dar una serie de pautas, una serie de parámetros como para que vos sigas, como para que vos puedas llevar adelante este sistema, ¿sí? Que estoy puliendo, que estoy armando en vivo, como quien dice, ¿sí? Te lo estoy contando a través de este podcast. Pero no te creas que va a haber fórmulas mágicas, no te creas que te voy a decir, mira, haz esto, esto, esto, y vas a salir adelante, no sé, estando tirado en un sillón mientras el negocio va solo. No, tenés que seguir una serie de parámetros, pero tenés que poner mucho de vos, ¿sí? En eso es en lo que estamos. mucho de vos para no abandonar, mucho de vos para concentrarte en lo que querés hacer, mucho de vos para no desmotivarte, mucho de vos para seguir, ¿sí?, este podcast o el blog o lo que fuera, como para no desesperanzarte, para saber a qué te vas a enfrentar, ¿sí? Porque al principio mucha gente se, ¿cómo decirlo?, se desmotiva, se desanima, ¿sí? Porque al principio las cosas no salen. Bueno, no van a salir. No van a salir. Escuchá uno de los podcasts anteriores que se llama Vendedores Ambulantes de Ilusiones, ¿sí?, en los que comparaba este sistema con el sistema de un vendedor ambulante que no se desanima, un vendedor callejero, un vendedor que golpea la puerta de cada una de las casas que hay en un determinado barrio vendiendo servilletas de papel, vendiendo un producto X, ¿sí?, y sabe que por promedio, por estadística, después de todas sus ventas, ha sacado la cuenta que una persona de cada 10 puertas que toca le compra. Entonces, lejos de desanimarse, sigue vendiendo por más que las personas no le compren. Golpea 1, 2, 3, 4, 5 puertas y no se desanima por más que las personas no le compren. Es más, está contento de que esas 5 personas no le compren porque sabe que faltan solamente 5 para que llegue la persona que le compre. ¿Okay? Obviamente es un promedio, obviamente es una estadística, quizás no es la puerta 10, quizás es la puerta 12 y quizás no es una de cada 10, sino que es la 12, la 13 y la 14 juntas y después hay 20 que le dicen que no. Pero en promedio pasa esto. Por lo tanto, si no es uno de cada 10 proyectos que va a funcionar, va a ser uno de cada 12, va a ser uno, no sé, tendrás que montar 15, ya lo hablamos también en otro episodio que se llama Quiero Ser Viral. Montá un proyecto por mes, no importa que sean 10, 12, 8, 5. Si llegaste al quinto y pudiste monetizar el quinto, perfecto. Quédate ahí o seguí, no importa. Y si llegaste a los 12 y no pudiste monetizar ninguno, puede ser por una falla propia o puede ser que todavía tengas que seguir probando, tengas que seguir montando otro negocio para que llegue el que puedas llegar a monetizar, ¿ok? Entonces, uno por mes, no importa, quizás sean 15, pero lo vas a lograr, pero estoy segurísimo de que lo vas a lograr. De esa manera no vas a tener más viernes, no vas a tener más lunes, todos los días van a ser viernes. A ver si me explico, todos los días van a ser viernes. ¿Qué es el viernes? El viernes es supuestamente el mejor día de la semana. ¿Sí? ¿Por qué es el mejor día de la semana? Porque llega el fin de semana y el descanso y no se trabaja. Ahora, ¿por qué quisiéramos no trabajar? Si tenemos un rédito, si disfrutamos, si honra el trabajo, si tenemos una paga, si ingresamos dinero, ¿por qué querríamos no trabajar? ¿Sí? Porque estamos haciendo algo que no nos gusta. No es por el esfuerzo, porque si nos estuviéramos esforzando, pero en algo que nos gusta, no sentiríamos el esfuerzo, nos daría lo mismo. No nos importaría, ¿se entiende? Entonces todo tiene que ver con que es un trabajo que no nos gusta, ¿ok? Por fin llegó el viernes, decimos siempre, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque odiamos nuestro trabajo y queremos descansar de ese trabajo. Por eso amamos los viernes. Si tuviéramos un trabajo que nos guste, no importan los viernes, ¿sí? Es más, no nos importa el día que llegue, no queremos descansar de ese trabajo. Quizás queremos descansar mentalmente unos días, unas vacaciones, un tiempo con la familia, pero no es que lo odiemos y queremos que siempre sea viernes y que el fin de semana sea eterno, ¿ok? ¿Y el lunes? ¿Qué pasa con el lunes? ¿El lunes desaparecería? El lunes desaparece cuando nosotros tenemos un trabajo que nos guste. Ya está, ¿ok? Siempre, siempre, siempre las cosas que nos gustan suelen durar poco y las cosas que no nos gustan suelen durar mucho. En realidad, todo dura lo mismo, todo dura lo que tiene que durar. ¿Sí? Pasa que las cosas que no nos gustan, como no nos gustan, nos parece que duraran, que fueran eternas, ¿okay? Que el tiempo no pasara más. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y al revés, cuando lo estamos disfrutando, el tiempo pasa rapidísimo. ¿Sí? Eso pasa también. Eso pasa también. Cuando estamos trabajando en algo que nos gusta, se nos va a pasar el tiempo volando, no nos vamos a dar cuenta. No va a pasar como ahora que estamos en ese trabajo horrible, que estamos vos que estás sufriendo ese trabajo, que no ves, mirás el reloj y la hora no pasa nunca, no llega nunca la hora de salir. Bueno, no te va a importar el hecho de que tengas que quedarte más tiempo o no vas a estar mirando continuamente el reloj para buscar la hora de salir. Si estás disfrutando lo que estás haciendo, para vos te va a dar lo mismo si es lo que te gusta hacer, ¿sí? Es como si estuvieras en un parque de diversiones, no sé si me explico, ¿ok? Quizás no tanto como un parque de diversiones, pero bueno, disfrutándolo. Disfrutándolo, quizás no tanto, digo, porque no sería pura diversión. Un trabajo exige concentración, un trabajo exige que le dediquemos un determinado esfuerzo, pero bueno, sería casi como un parque de diversiones, porque estaríamos disfrutando, no lo sentiríamos como un trabajo. Vuelvo a la frase de Confucio: encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Nunca más vamos a trabajar si realmente encontramos algo que nos guste. Nunca más vamos a sentir que estamos trabajando, ¿se entiende? Otra vez lunes, el peor día de la semana, ¿sí? ¿Por qué es el peor día de la semana el lunes? Porque hay que volver al trabajo. No podemos pensar que un día es el peor de la semana solamente porque nos toca trabajar. Vamos a tener que trabajar toda la vida primero, ¿sí? Hagámonos la idea que vamos a tener que trabajar toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un trabajo que nos guste, si ya sabemos que vamos a tener que estar ahí toda la vida y bastantes horas de esa vida, ¿ok? El tema es así: si vos tenés un trabajo que te guste, no vas a querer que termine. No te va a dar rabia volver. No vas a pensar en el lunes como, uff, qué rabia, tengo que volver al trabajo. No, vas a querer volver porque lo vas a disfrutar. Ese es el tema. Creo que queda súper claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo hacemos que no tengamos ni más lunes ni más viernes? O que todos los días sean viernes, ¿ok? Y que los lunes desaparezcan. Todos los días sean viernes, que todos los días sean los mejores. Que ni viernes, que todos los días sean iguales. No importa, porque los viernes de última, uno también, cuando es más joven, el viernes es como el fin de semana no se trabaja, el viernes es el día en el que, bueno, se termina la semana y hay actividad nocturna y se sale y se... días de reuniones con los amigos y demás. Bueno, perfecto. O sea, tampoco queremos que todos los días sean viernes porque queremos seguir trabajando, porque hay que trabajar, porque al otro día hay que levantarse temprano de última, ¿ok? No sé, todo depende del trabajo que cada uno tenga, ¿viste? Entonces, lo que queremos en realidad es que todos los viernes y los lunes desaparezcan. No hay viernes, no hay lunes, no hay sábado, no hay domingo, no hay nada. Todos los días son iguales. Todos los días son iguales. Además, teniendo uno su propio trabajo, su propio proyecto en internet, puede organizar sus horarios a su conveniencia. Entonces ya está, todos los días son iguales. Iguales de lindos, iguales de agradables, iguales de buenos. ¿Ok? Por eso es que tenemos que buscar un trabajo que nos guste. Trabajar de lo que amamos, ese tiene que ser nuestro objetivo. Esa tiene que ser nuestra meta. No nos quedemos en donde estamos. Si no nos gusta el trabajo, por favor, salgamos de ahí. Hagamos algo. Obviamente quizás no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil como irnos y, bueno, en la empresa de al lado, que es la que me gustaría trabajar, me van a tomar ya enseguida. No, obviamente no es tan fácil. Por eso es que te estoy ofreciendo la alternativa del proyecto en internet. Por eso hablo siempre de los 12 proyectos en 12 meses. Por eso hablo de la estadística, por eso hablo de la cantidad de proyectos que vamos a montar, porque a más cantidad de proyectos, más posibilidades de que uno prenda. A más cantidad de cañas de pescar tenemos, más posibilidades de que uno pique, ¿sí? No conozco mucho de pesca, es más, me aburre, no me gusta, pero bueno, se entiende, ¿no? Ponemos 10 cañas, tenemos más posibilidades de pescar que con una sola caña, ¿ok? Pero ¿por qué yo insisto con el proyecto en internet? Montar un proyecto en internet no tiene costo, ¿ok? No tiene costo ni económico ni nada, ni de ningún tipo de costo, ¿ok? No es gratis, ¿sí? Yo sé que no es gratis, pero los costos son ínfimos en comparación con lo que requeriría montar un proyecto igual pero físico, ¿ok? Un proyecto en el mundo real, por decirlo así. En el mundo virtual cuesta muchísimo menos. Es un costo, como te digo, ínfimo en comparación con el costo de un negocio físico, ¿ok? Te decía, es casi sin inversión. Sin inversión ni de tiempo ni de dinero, porque estoy ofreciendo que nos organicemos de una manera en la cual no vamos a invertir demasiado tiempo si no sabemos si ese proyecto va a funcionar. Entonces, poco tiempo y poco dinero. ¿Por qué? Porque estamos probando. Vamos a probar, vamos a montar 10, vamos a montar 12 y vamos a ver cuál de esos funciona. Entonces, no podríamos nunca gastar un montón de tiempo ni un montón de dinero en uno solo. ¿Ok? Poco dinero y poco tiempo. Montamos 10, 12 con lo mínimo indispensable y vemos cuál funciona. Y además tenemos una garantía. Bueno, dirás que como una garantía. Sí, en los proyectos en internet, por lo menos en el sistema que yo te estoy planteando, tenés una garantía. Y la garantía te la da el hecho de utilizar el método Lean Startup. ¿Okay? ¿Por qué te da una garantía? Justamente por lo que te estaba diciendo recién. No vas a invertir ni demasiado tiempo ni demasiado dinero hasta ver si ese proyecto funciona. si tiene pinta de funcionar, si tiene alguna señal, alguna pista de que eso va a funcionar. Si aparece esa señal, esa pista, vas a empezar a invertir un poquito más de dinero, un poquito más de tiempo. Si te sigue dando pistas que va a funcionar, vas a seguir invirtiendo cada vez más dinero, cada vez más tiempo, ¿ok? Pero si no hay ninguna pista de que eso vaya a funcionar, ahí quedará, ¿sí? Entonces nadie te va a hacer gastar mucho dinero ni invertir mucho tiempo en algo que no va a funcionar, ¿sí? Como puede ser en un negocio físico. En un negocio físico, sí, ya tenés que hacer toda la inversión de una. Toda la inversión inicial, toda la inversión al principio. Por lo tanto, si eso no funciona, no tenés garantía. ¿Quién te devuelve todo eso, todo lo que gastaste? Nadie. Es una garantía ficticia, ya lo sé, pero bueno, en el método, en este método, haciéndolo a través de internet, tenés una especie de garantía, ¿sí? Que no vas a perder dinero, que no vas a perder demasiado tiempo en algo que no va a funcionar. Ya lo vas a saber de antemano, ¿ok? Como cierre, quiero hablarte de emprendedor a emprendedor. Quiero hablarte de corazón, en serio. Quiero hablarte de persona que tiene un trabajo que no le gusta a persona que tiene un trabajo que no le gusta, ¿ok? Porque a mí me pasa exactamente lo mismo que vos. Espero que dentro de un año, espero que al finalizar los 12 proyectos no siga pasando lo mismo, ¿ok? Pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿sí? Ten en cuenta que pasamos un tercio de nuestras vidas, pasamos casi más tiempo en el trabajo que con nuestra familia. Fíjate que el día tiene 24 horas, dormimos 8, otras 8 trabajamos y las otras 8 quedan para todo lo demás. Es un tercio de nuestras vidas, ¿sí? Es demasiado tiempo invertido en el trabajo para hacerlo en uno que no nos guste, ¿ok? Es demasiado tiempo. Busquemos un trabajo que nos guste. No descansemos, sigamos intentándolo porque hay posibilidades. Y más ahora con internet. Quizás antes era mucho más difícil, como te digo, no te podías ir de tu trabajo y ya me voy, mañana me toma la empresa de al lado. No, me voy y me monto un negocio por mí mismo. Un montón de dinero necesitabas. Necesitabas una inversión gigante y encima con ninguna garantía, otra vez, de que te vaya a salir bien. Y si no te, y si te salía mal y te gastabas todos tus ahorros, ¿quién te devolvía todo lo que habías invertido? Bueno, ahora con internet tenés todas esas posibilidades que antes no tenías, ahora las tenés. No tenés excusa, hay que hacerlo, ¿ok? Quizás antes tenías miedo, quizás antes no sabías por dónde empezar, quizás antes, no lo sé, procrastinabas, quizás antes, bueno, ahora no lo vas a hacer más porque tenés este podcast y porque tenés mi ayuda, o por lo menos la certeza, ¿sí? Certeza entre comillas, porque todavía no lo averiguamos, pero yo creo que sí, de que con montar 12 proyectos, o con montar 10 proyectos, o con montar 15, no lo sé, pero ir montando un proyecto por mes te va a dar, te diría, casi la seguridad de que uno de esos va a funcionar, ¿sí? Y tenés el podcast también, y me tenés a mí que te voy a ayudar y te voy a ir indicando cómo ir haciendo cada una de las cosas, ¿sí? No tenés que invertir dinero, no tenés que invertir demasiado tiempo, no perdés dinero, no vas a renunciar a tu trabajo antes, no vas, tenés todas las posibilidades, ¿sí? Aparte no perdés nada, probás, y si sale, sale, y si no sale, no sale. Ahora me dirás, sí, pero hay muchos que lo intentan y no funciona. Bueno, pero fallan porque abandonan, fallan porque no hacen, porque invierten por adelantado, porque no tienen esa garantía que les da el método Lean Startup. Hay muchas cosas, ¿sí?, que vamos a ir corrigiendo y que yo ya intento corregir, ¿sí?, de todo lo que he aprendido y de todas las veces que yo también lo he intentado. Así que sumate, vení, porque ya no hay excusa, ya no tiene que haber más viernes, no tiene que haber más lunes. Por lo menos este año te vas a sacar los viernes y los lunes de encima, ¿ok? Gracias por estar del otro lado. Mañana es viernes, mañana tenemos otra vez datos recontra objetivos. No hay muchas novedades, todavía no, pero bueno, nada. Me voy a contarte, como siempre, todo lo que pasa en estos 12 meses, 12 proyectos, ¿ok? Gracias por estar del otro lado. Hasta mañana.